FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Perfiles. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer... pelear por los derechos de Moreno. Exige saber... El Consejo Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres... No queremos un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Bueno, algunos pidieron el programa y había un compromiso de mi parte de transitar este año 2010 haciendo perfiles, que creo debe diferir a todo aquello que producimos en materia periodística aquí en FM Moreno y tiende a reconocer un poco más a los sujetos, y utilizo bien la palabra sujetos, que tienen poder de convocatoria, poder de atracción, que influyen, que son influenciables también, que hacen al poder constituido institucionalmente en el orden local y aquel que no está constituido, que en lo personal me genera muchísima expectativa. Y en un año que lo vamos a definir de un alto valor político, vamos a ver si el valor político que propone este año 2010 es efectivamente el que puede contener las expectativas de la mayoría o va a ser concentrado a favor de las minorías, prometiendo que en algún momento las mayorías serán parte del mismo. Este no es un juego dialéctico, sino es tan solo una breve síntesis, y la redundancia tiene peso en este momento, porque es la propuesta que la democracia sostiene a partir de que es el modelo, el esquema menos malo que existe hoy en el mundo, con las variantes de democracias parlamentaristas, con democracias muy presidenciales, que es efectivamente lo que tiene la Argentina. Antes de venir aquí, no me di un baño de democracia mirando la exposición de cada uno de los legisladores nacionales, porque me quedó una sensación de vacío. La sensación que tuve es que todos tenían razón, porque eran cuestiones muy políticas, otras económicas y otras jurídicas. Me sorprendí bastante con la argumentación que hizo Vilma Ibarra respecto a la nulidad. O se anula o se rechaza la nulidad ante un acto, en este caso el DNU, que permite la utilización de reservas, admite, si este es el paso a dar, que el Congreso se convertiría en algo así como un juez supremo, adquiriendo otra categoría y otro funcionamiento. Digo lo de Vilma Ibarra porque es una mujer muy cercana al gobierno o es parte del gobierno y se paró recordando una vieja discusión que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner cuando ésta era legisladora nacional. Por supuesto, en la transcripción que puedo hacer, antes de invitarlos a compartir conmigo este programa donde está como invitado el líder de la agrupación 17 de noviembre, Oscar Ciburu, para hablar de su vinculación, de su conocimiento, el que tuvo con Mariano Hues, de la distancia, ruptura y pelea que tuvo con Mariano Hues, y el acercamiento que hoy tiene con Mariano Hues. Mariano Hues es el hombre más poderoso de Moreno, en términos políticos. Pero quería referirme en esta transcripción que hacía, que me pareció muy atinado, muy oportuno, lo de Claudio Lozano. Porque sí, debo admitir que me siento representado en la expresión de Lozano cuando hace una descripción cabal, sincera y objetiva de lo que son las vinculaciones empresariales y corporativas que se pueden esconder tras lo que el gobierno dice desendeudamiento, cuando en la redacción aparece la necesidad de aquellos que nos vendieron y nos ofrecieron en la década de 90 y que es parte de una matriz. Esto de volver al mercado de capitales para que los inversores vengan a la Argentina y si hacen la inversión se generen puestos de trabajo, si se generan puestos de trabajo crece la economía, si crece la economía, bueno, ese cuento ya lo sabemos. Ahora, no puedo ser tan necio y no señalar que el cuento es el sistema. Es el sistema capitalista. Es la inversión de lo privado con intervención de lo público, que es el modelo de los Kirchner, para alcanzar un cierto equilibrio en donde la renta extraordinaria no sea tan extraordinaria. Pero, si mal no recuerdo, la presidenta de la Nación y Néstor Kirchner, cada uno en sus momentos y oportunidades han dicho: no estamos en contra de que el que tiene plata gane más plata. Y mientras tanto estamos a favor de que el que no tiene plata pueda tener recursos y sentirse incluido. Para finalizar, esto que digo no es un baño democrático, sino un gran vacío que me genera. Y ojalá el Congreso siga funcionando y debatiendo hasta empezar a llenar estos vacíos que son estructurales, que se van a llenar con consenso, diálogo, acuerdo y agendas en común, no tan enfrentadas, porque es un gobierno, insisto, presidencialista, y funciona con mayorías, no con minorías circunstanciales, ni una primer minoría que no alcanza a tener quórum propio, por lo tanto poder para hacer todo lo que hizo desde el año 2003 a esta parte. Y esta es la, a ver, la gran oportunidad que tiene la clase dirigente, el gran desafío y en sí mismo el gran peligro de no entender el momento histórico circunstancial. Pero quiero señalar esto que se presenta para la Argentina y para Moreno, que es lo que vamos a discutir a continuación con Oscar Ciburu. Es la conformación de un nuevo poder con actores que hoy tiene el poder político nacional, provincial y local, si es que los nuevos actores, viejos en sí mismos, pueden dar un salto cualitativo en lo que es la percepción política y el diseño político. O va a ser un año de ligazones que tienden a trabar para decir: este es el modelo y todo lo otro es lo nefasto, lo terrible, lo que nos hundió. Acá en la mesa está un hombre de la política que supo decir una frase que la acuñé: todo hombre tiene un muerto en el placar. Algunos tienen cementerios. Y en el Congreso hoy había muchos que tenían un cementerio en el placar. Y aún así, y es la parte que nos toca a nosotros, son representantes de la sociedad que componemos todos, con las debilidades propias de no saber, por lo menos hasta el momento, redefinir lo que significa la democracia y cuál es el papel que tenemos nosotros para desempeñar dentro de la misma. La presentación del programa con la operación técnica de Rodrigo Pagalday. Este es un grupo, tiene movilidad, tiene dinámica. Somos lo que somos, no hay más por el momento. Suficiente para poner al aire esta propuesta que se inició el año pasado ante la coyuntura electoral y dijimos: es un programa que viene para quedarse. Bueno, hoy cumplimos en el inicio de este año 2010. Más político creo que el anterior. Espero que esté al alcance de los oyentes y que pueda satisfacer las necesidades informativas de quienes nos acompañan día a día. Presentación y charlamos con Oscar Ciburu. Contento y vuelves con la panza y el hocico satisfechos. No hay nada que te aleje del instinto, lobo viejo. Salve, hermano lobo. espera la manada. Podrás contarnos todo o no decirnos nada. ¿Acaso la inocencia de tus patas lastimadas? Disculpen tus bravatas y te pongan en paz el alma. Hermano lobo, ¿quién puede decir cuál es tu piel? Si vistes de cordero y lo haces bien. Qué dulce tu mirada y qué sensual tu condición. La abuela en el armario y tú al colchón. No esperes que te crea trolero. Salve hermano lobo, de Washington a Rusia. Proclamas a tu modo tu dignidad, tu astucia. Fue dura la pelea contra el oso carnicero. Venciste aunque pasaran otra vez sobre el conejo. Hermano lobo, ¿quién puede decir cuál es tu piel? Si vistes de cordero y lo haces bien. Qué dulce tu mirada y qué sensual tu condición. La abuela en el armario y tú al colchón. No esperes que te crea trolero. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Hay un hombre que es el nombre del momento, es Mirko García. ¿No? Por muchas razones, no digo que sea el excluyente, es el hombre del momento en el orden político local, porque mañana ustedes saben que hay una sesión que debería quedar constituida en la sesión de mañana, cada una de las comisiones con las presidencias y demás, algo que se esperaba para la apertura del periodo de sesiones ordinarias y que no se logró porque a último momento en labor parlamentaria el oficialismo dijo, Mirko García pide algo. Expresión que no es muy convincente por parte del oficialismo, pero digamos que este es el juego de la política, si aceptamos estas reglas. Óscar Ciburo es un hombre del oficialismo con su agrupación, ¿sí? Y la primera pregunta que tiene con el pasado inmediato es, usted estaba en el Consejo Deliberante, era un edil, tenía 2 años más de mandato, creo, cuando decide distanciarse y enfrentar, no pelearse, enfrentar, porque me parece que son dos categorías distintas, la pelea al enfrentamiento político con Mariano Hues. ¿Las razones que lo distanciaron en aquel momento eran partidarias, de conducción o políticas, de gestión? No, primero, es un gusto que me hayas invitado, siempre. Bueno. Ahí está, a ver. Bueno, primero buenas noches a toda la audiencia y bueno, siempre acudiendo a tu convocatoria y sintiéndome honrado y bueno, y ojalá sea el amuleto de todos los años para que te vaya bien, ¿no? En este año que viene complicado. Bueno, la pregunta, me faltaban 3 años y medio. Y medio. Y en sí, y en su momento, y que después fue una pelea política, fue una pelea que se origina primero en la rendición de cuentas de ese primer año, y bueno, con todo lo que después termina pasando, que termina su pico en el presupuesto, en esa sesión tan recordada del presupuesto del año, creo que 2006-2007, o 2005-2006. Y después, quizás cuando tuvimos un principio de entendimiento con Mariano West, ahí todavía me quedan 2 años. Usted dijo que Mariano West, y me corrige si mi memoria falla, que era como su padre político. Sí, sin duda. ¿Sí? O sea, y te lo expliqué una vez en el diario. Recuerdo, o sea, acá hay dos orígenes dentro de lo que uno reconoce en el peronismo contemporáneo, por llamarlo así. Uno es Coco Lombardi, uh-huh. y otro, indudablemente, es Mariano West. Indudablemente, yo me abrevé, y aprendí mucho al lado de Mariano West, por una cuestión que tuve en roles de importancia y por las conversaciones que tuvimos y por la coincidencia en formas de pensar y accionar, mucho más que las que tuve con Coco Lombardi, ¿no? Ahora, en ese momento... Reconozco, y yo hablaba con mis hijos, que no conocí quizás un hombre que fuera tan fogonero y con un discurso tan motivador como Coco Lombardi. Y no estamos hablando de un morenense solo. Uh-huh. Yo creo que fue un político con un discurso muy motivador en una, digamos, época del peronismo y, digamos, de la política argentina muy particular. Y creo que la mesa política gremial fue uno de los grandes formadores de cuadros del peronismo de Moreno. No me reconozco como formado en la mesa, por supuesto. Mariano West, el padre político, y... Por una cuestión, hasta diría yo, de tiempo, de maduración y hasta una instancia biológica, los hijos, lo mejor que puede pedir un padre es que el hijo sea mejor, ¿sí? Que lo alcance o lo supere, porque eso significa una evolución. No sé si en términos políticos podemos aplicar este formulismo, que lo traigo aquí a la mesa, pero el objetivo de Oscar Ciburo, como de cualquier otro dirigente, es ambicionar política y hacer de la política un poder que pueda alcanzar a la mayoría, ¿no? Porque este es el lema, por lo menos todos lo expresan así. Hoy el camino de Oscar Ciburu, ¿tiene alguna dirección concreta, más allá de estar, diría yo, circunstancialmente alineado a Mariano West, entendiendo aquel distanciamiento y tomando una, ¿no? Una taza que nos trajo aquí, que dice Agrupación 17 de Noviembre Oscar Ciburu. Antes usted podía tener una taza que decía Agrupación Pueblo Libre. Esto marca una identidad. Sí, a veces uno, si lo tomamos como la figura que estás representando de la familia, uno a veces no está de acuerdo con el padre en algunas cosas y se va de la casa y uh-huh. No siempre en buenos términos con el padre. Y a veces, bueno, el padre también le hace un poco chachá en la cola y duele. Por eso mismo... ¿Ese chachá en la cola fue la interna que perdió? No, chachá en la cola fue cuando me echó los compañeros. Cuando echó los compañeros. No hubo castigo, pero ¿qué es? O sea, las internas se ganan, se pierden, y yo siempre digo, el orgullo es participar de una interna, de expresar y que se expresen los compañeros. Yo creo que lo que siempre lo digo, si hay algún dolor que me fue difícil de sobrellevar, es cuando los compañeros, que por más que a uno lo acompañan, porque uno es el conductor y todo, se quedan sin el trabajo, sin el sustento, es muy difícil si uno tiene tripa de sobrellevarlo, porque... uno ve que los compañeros pasan necesidad y de última son favorecidos o perjudicados por las decisiones de que conduce. Esto es una carga muy grande. Esto no significa, seguro, que esos compañeros que son trabajadores van a quedar sistemáticamente siendo rehenes de una disputa política de los dirigentes. Y hasta le digo una cosa, es como algo naturalizado, porque se lo pregunté a Contreras y Contreras... No me dijo que le habían echado gente, sino que le habían cooptado gente o le habían comprado gente. Entonces, decir que un compañero que forma parte de una agrupación, de un movimiento como el justicialismo, termina siendo variable de ajuste, es terrible. ¿Eh? Sí, es doloroso, y por eso yo siempre, cuando estábamos, digamos, en el fragor de la pelea, y me decían, algunos venían, y perdóname la expresión que dije, y la audiencia me decían, algunos boludos que venían y decían, hay un acuerdo que tenemos con Mariano, bueno, avísenle a él, decía yo, porque me está matando. O sea, y eso realmente, por eso yo siempre digo que y ojalá no vuelva a pasar, lo dije en reportaje a tu radio o con vos, o sea, ojalá que a nadie le vaya a pasar lo que pasó con los compañeros de mi agrupación, y creo que no volvió a pasar, y yo creo que todo se aprende, creo que también Mariano había aprendido con respecto a eso, porque es muy muy muy doloroso, y bueno, y creo que yo siempre digo, un compañero también tiene digamos, cuando piensa diferente de lo que es la conducción de local o nacional, corre un riesgo. Y bueno, a veces el riesgo, espero que nunca más vuelva a pasar por la variable de ajuste, como decís vos, que son la gente que está empleada o bueno, fue muy feo, fue un momento muy feo y es un momento muy difícil de sobrellevar. Pero bueno, está bien, uno cuando quiere comer pescado se tiene que mojar las patas. Claro. Después lo charlamos y esto todos aprendimos. Claro, ¿sí? Para actualizar algunos datos e ingresar en algo que me agrada mucho charlar con Siburu, que tiene que ver con el pragmatismo. Si el pragmatismo tiene códigos, o para ser pragmático no se requieren de los códigos que normalmente pueden ser patrimonio de lo que es el lenguaje o el acervo popular. Porque recuerdo aquellas sesiones y siempre lo traigo a colación de que fue Siburu, dentro del justicialismo, pero enfrentado a la gestión, el hombre que acercó muchos más datos sobre temas que hoy siguen siendo discutidos, por ejemplo el trébol. Bueno, yo te digo una cosa, vos hablas recién de la oposición. Sí. No, pero quiero llegar a esto, ¿no? El pragmatismo, y la pregunta es si para ser pragmático en este sentido se requiere de algunas condiciones y valores o no, porque al poco tiempo terminó siendo ungido como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la más importante, creo yo, del Consejo Deliberante, y teniendo que defender el presupuesto donde estaba la matriz del trébol. ¿Cómo se logra eso? Pero también hay un digamos, una cosa que lo hemos hablado años anteriores y que quizás en algún momento me deberías reconocer, que yo también, a la vez también te decía otra cosa. Yo criticaba y a veces critico la forma de cómo facturaba el trébol de cuadra por cuadra. Pero a la vez siempre te decía algo, y que hoy en muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires está pasando, que quizás tendríamos que replantearnos el tema de un sistema mixto. ¿Te acordás? Y sí, bueno, aparte, es el problema que se está teniendo hoy. Me acuerdo, pero además fue una propuesta de la Alianza. Era Cristina García, que hoy es bibliotecaria del Consejo Deliberante, que decía, vamos a un sistema mixto, en el año 99, me parece. Porque 99. Realmente, el tema, más allá de... Son dos, y entiendo tu pregunta, son dos cuestiones paralelas. Una es cómo se cobra. Indudablemente todavía hasta el día de hoy tengo mis, digamos, mis críticas o mis reservas, que creo que es un sistema muy difícil de controlar, y de hecho, claro, en su momento he hecho la ecuación como para decir eso. Uh-huh. Y luego, el problema de la basura es un problema a nivel mundial, la eliminación de los residuos. Lo tiene Europa, lo tiene a través de Italia, Italia tiene unos quilombos bárbaros, y bueno... es el problema de quizás del progreso, y lo tenemos en una gran fuente generadora de residuos, que es el conurbano. Uh-huh. y grave, y lo están empezando a tener los pueblos más chicos, que antes tiraban a cielo abierto y ahora tienen que buscar la forma de cómo reciclarlo y todo lo demás, porque se recicla y después antes se exportaba, ahora no se exporta, se está buscando cómo, de la forma, mediante la tecnología, que es muy cara, de generar, uh-huh, energía con eso. Es todo un tema. Ahora, estuvimos ahí. De un año a otro pasó a ser, yo digo, un opositor con mucho conocimiento a ser un oficialista con mucho conocimiento. Claro que las posiciones eran antagónicas, de la misma persona. Esto, ¿cuál es la explicación para arribar a eso? Tiene que ver con la política, tiene que ver con qué, ¿no? Porque no se puede ceñir en la contradicción. Bueno, y estaríamos faltando el respeto, usted y yo. Pero en la sesión sobre el mismo tema, al año siguiente, Cato Acéfal, quien siempre dije que respeto mucho, son mis argumentos. Y yo tomó el diario y lo leyó, me acuerdo. Y yo no podía. Sí, sí. No podía pelear contra mí mismo. No contesté porque, por supuesto, no hubiera sido coherente contestarme a mí mismo el año pasado. Sería una cuestión bastante particular, como bien ahí decís. Entonces entra uno de los discursos, que lo recuerdo muy bien, de Adriana Palacio, diciendo: la expresión de Siburo tiene que ver con diferencias políticas con la conducción, algo así. Cuando se resuelvan las diferencias, ¿sí?, volverá a estar sentado de este lado. Y efectivamente es lo que pasó. Sí, y creo que nosotros, los peronistas en ese sentido, tenemos mucha movilidad, como dicen algunos. Uh-huh. En el caso, el otro día decía una frase con Rodrigo: los únicos que no se están moviendo en este momento son los que están en el cementerio. Después lo demás, no solo eso, sino con la oposición. Y también la realidad es esto, o sea, hoy yo siento a veces que no estoy hablando del distrito, ¿no? Estoy hablando a nivel nacional. Yo creo que en el distrito creo que va a ser, ojalá no me equivoque, un buen año político de debate y de aprendizaje para todos. Pero a nivel nacional, lo decías vos, algunos dirigentes de la oposición, que todos tienen razón, o todos tienen parte de razón. Y veo como dos cosas. Veo una, es como que tienen problemas de marquesina. De cuando se prenden las luces, de cada uno quiere ser protagonista y dar parte de su discurso. Y la otra, que es como la mayoría, es a veces como esas cosas complicadas de tecnología que te la dan, pero no te dan el manual para manejarla. La mayoría también hay que saber manejarla. Claro. Porque la mayoría eventual, la mayoría eventual es la que tiene que agarrar. Vamos a apagar el celular. Vamos a hacer que estamos entre casa. Sí. No vamos a atender, vamos a pagar. Gracias. Bueno. La mayoría es una cosa que se tiene que utilizar, y para utilizarla se tiene que consensuar, y se tiene que poner objetivos comunes, en este caso entre las dos, segunda y tercera minoría. Y no siempre pasa, y por supuesto, de hecho, no está pasando en la nación. Bien, vamos a hacer la pausa de las 20:30 y nos vamos a focalizar luego en si hay alguna diferencia entre lo que es la propuesta nacional y la municipal. La de Scioli es un híbrido, así que la vamos a pasar, la vamos a sortear. Una cuestión de tiempo, me parece mucho más rico charlar con Siburo sobre lo un que es el humor negro. En el río Paraná aprendí a flotar, dijo. Aprendí a flotar, claro. Pero yo digo esto de Siburo ante las respuestas que son claras, ¿no? Pasar de un lugar a otro, para mí no pasó de un lugar a otro. Se sostuvo en un lugar en donde todo es válido, todo vale, en función de sostener un criterio de poder, que es algo que no llegamos a comprenderlo. Y por ahí no hay que comprenderlo, hay que entenderlo primero, para después comprender, y si uno lo comprende, podrá encontrar anticuerpos a esto, ¿no? Y respecto a lo que decía del manual de la tecnología, me parece que efectivamente es así. Hay necesidades de algunos dirigentes de la oposición de figurar. Y quiero decir que el oficialismo los tiene, pero claro que en la marquesina hoy está Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Ayer estuvo Duhalde y antes Menem. Es algo así como esa frase que usted conoce: el que gana conduce, el que pierde acompaña. Se alinean sin lugar a dudas. Y esta es una cuestión doctrinaria del peronismo, que hoy es lo que quiero charlar con Siburo después de la tanda, es saber si esta doctrina está firme o hay una división que puede llevar a un momento histórico no deseable para el peronismo. Tras la pausa charlamos de esos temas con Sigur. Perfiles. La otra cara de la política. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. El mundo está lleno de poesía aún no escrita. De pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Sale un bote a sufrir. No es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama. Sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. La ponemos, se la secamos. ¿Secan el agua se ustedes? La ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Martes, a las 22 horas, por tu estación de radio. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Vamos a hacer como un ping-pong de preguntas en estos 20 minutos que nos quedan, porque a las 20 llega compañeros de clase. Entregaremos 19:55, como corresponde. ¿Cuál es el Mariano Hues, por el conocimiento que tiene usted, el más creíble, aquel que acompañó todo el proceso de los 90, porque lo acompañó y lo defendió? ¿O este Mariano Hues que dice estamos jugados a pleno con Néstor Kirchner, el modelo que propone el matrimonio santacruceño? No, yo creo que hoy lo veo muy firme a Mariano en el apoyo a Kirchner y en digamos el apoyo al modelo y al gobierno nacional, y quizás en un momento que por ahí no es el mejor para jugarse con todos los huevos en una misma canasta. No es el mejor momento para jugarse con todos los huevos en una misma canasta. O sea, siempre que se dijo que siempre por ahí el peronismo estaba en un lado, estaba en otro, no, y Mariano Hues está definido ideológicamente, y bueno, quizás muchas cosas a veces vos sabés que no las comparto, pero bueno, tengo que reconocerle que el de hoy es el más definido. El más definido, y en esa definición la más peligrosa, si yo interpreto bien lo que está diciendo. Sí, pero bueno, ya hace años que venimos hablando del tema y bueno, hay que reconocerle el nombre. La más peligrosa para Hues, quiero decir, ¿no? Y para quienes acompañen a Hues, en tanto los resultados de unas futuras elecciones den pauta que hay un rechazo, como se dice, generalizado a las figuras de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Sí, Rubén, pero también hay coincidencias básicas con respecto, en el caso mío y de Mariano, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, bueno, Mariano considera que este es el momento, después de 15 años de ganar elecciones, de 17 años de ganar elecciones, de 15 años en el poder, de que hay que jugarse, bueno. No hay que dejar de reconocer coraje en este sentido y bueno, y quizás tomar el toro por las astas el mismo. Durante estos 17 años de ganar elecciones siempre pusieron huevos en varias canastas. Y, porque había canastas. Había canastas donde ponerlo. En esta jugada que hace Mariano Hues de definirse, ¿no puede poner? No, es que no se puede, es una decisión de no ponerlo. Es una decisión a ponerlo. Incluso es una gran definición. Hemos construido alguna que otra canastita. Sí, ya lo creo, ¿no? Pero, no, una es una definición. Antes de la otra elección, yo le dije atrevidamente que no estaba de acuerdo. Pero bueno, creo que ya estamos todos grandes y tenemos que decir unas cosas de frente. Si se equivoca Hues como conductor. No. No, digamos, al menos quien te habla y le agradezco tener al menos una mesa personal con respecto al diálogo, a la cual valoro y en, lo que, en la cual uno opina, personal, yo creo que desde que fue que nos volvimos a reencontrar en un lugar en Rodríguez, y ya te digo 2 años antes de que terminara mi mandato, agradezco el digamos el nivel de diálogo que tengo. ¿Coincidiendo o no? Uh-huh. ¿Coincidiendo o no? A ver. Pero conduce Mariano Hues. El día que yo no comparta la conducción de Mariano Hues, bueno, hoy creo que por más que en algunos detalles no coincida en algunas cosas en cuanto a la política nacional, y de hecho creo que es valiente decirlo, porque sería mucho más cómodo decir no estoy en acuerdo en todo y quizás, bueno, yo en algunas cosas no coincido, pero bueno, yo acompaño firmemente el proyecto distrital y creo que a medida que va pasando el tiempo, cada vez tengo más ganas de jugarme por lo que es el proyecto nacional de Kirchner, aún no siendo kirchnerista, porque uno no deja de ver en el lugar que tiene que estar. Yo creo que cuando uno ve la ley de medios, cuando uno ve determinadas cuestiones nacionales, bueno, tengo muchas ganas de jugarme también ideológicamente en este proyecto, y algunas cosas veo con el tiempo que Mariano quizás tenía razón. Bien, voy a hacer una reflexión, un comentario. Usted me puede decir, no, la verdad está muy equivocado en la valoración o la evaluación política, pero si durante 17 años jugar a varias canastas significó consolidar poder y ser poder y ser conductor, hay una frase muy propia del peronismo que dice: nosotros acompañamos al conductor hasta el cementerio. Ahora, enterrados, nosotros no, es el conductor, por una cuestión natural a lo que es el peronismo. Yo imagino que usted puede jugar acompañando, pero viendo opciones. Vos lo dijiste, yo creo que mi límite y lo único que podría marcar... Sí, no es equivocada la evaluación. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero yo digo, mientras sea dentro del peronismo, yo creo que... Puede poner huevo en varias canastas. No, mientras sea dentro del peronismo, yo creo que entramos con Mariano en el cementerio tranquilo, entramos y salimos. Si sería con un proyecto y que también se puede dar fuera del peronismo, y bueno, sería una cuestión más de ver el momento y todo lo demás. Te lo digo hoy porque se puede... Queda grabado. Y claro, o sea, hoy te lo digo, y después dentro del peronismo vamos con Mariano hasta dentro del cementerio y estoy seguro que salimos. Fuera del peronismo, bueno, son cuestiones ya para más conversar, ¿no? Uh-huh. Porque hoy lo hablamos el otro día, compartiendo un café con vos, y la realidad es así, hoy puede pasar cualquier cosa. Y uno también tiene sus límites. Pasar cualquier cosa significa que puede ser que no haya internas. Puede ser que vayan por afuera. Bueno, pasar por cualquier cosa puede ser, más lo segundo. Yo creo que vayan por afuera. Pero... Yo creo que no haya internas, por más que lo hablamos con vos, que puede ser un traje a medida que a veces no te queda bien. Sí. Yo creo que va a minar. Yo creo que al contrario, es mi opinión personal y por supuesto, como toda opinión, es discutible. Yo creo que el gobierno no creo que esté en la cabeza que no haya internas. Yo creo que... Ahora, puede que el gobierno tenga en la cabeza que haya internas, pero no participar en el peronismo, claro. Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto, pero yo creo que lo que es la nueva ley electoral se tiene que ejecutar, porque si no la credibilidad queda muy dañada. Sí, esto duda. Es claro. Va a quedar dañada, a ver, queda dañada en menor medida, por ahí coincide conmigo, en menor medida si dice, bueno, la ley que la cumplan otros, nosotros no tenemos garantía de que esto sea transparente, no sé. Cualquier elucubración vale para decir, nosotros para defender el modelo nacional popular no vamos a la interna, vamos por afuera. Da, es decir... Yo creo que puede dar, estamos proyectando política ficción, ¿no? Y a veces es lindo. Sí, yo creo que puede proyectar y se puede decir, nosotros vamos con un proyecto más superador que traspole el peronismo. Bueno, entonces hoy muchos veremos lo que hacemos, pero no es condenable eso. No, por ahí eso, Rubén, permite que Hues juegue con dos canastas de nuevo. Por supuesto, porque es superador, pero yo no me voy del peronismo. da sí. para jugar en dos canastas. Sí, sí, pero... y si la canasta que gana el muleto. Y bueno. Y bueno, pero bueno. Bueno. Es lindo hacer sí. política. ¿Cómo es el neo-kirchnerismo? Que también, ya que mencionó una charla de café, se lo manifestaba. Creo que hay expresiones muy claras de Néstor Kirchner, sobre todo, que es el armador, me da la idea, y la gran persona que lo interpreta es su mujer, con características muy propias de Cristina Fernández de Kirchner. Pero hay una instancia, se olfatea, creo que ustedes lo deben percibir, a un neo-kirchnerismo. El neo-kirchnerismo prescinde de Wes, prescinde de Ciburu, prescinde de todos. El neo es nuevo, para buscar una explicación, y lo nuevo es lo joven, como un recambio generacional. No necesariamente todo, pero con algunas figuras menos dañadas. ¿Cómo está eso en el orden local? No, yo creo que uno, sí, es verdad, quizás olfatea, visora, ve lo que estábamos hablando anteriormente. Quizás que no va a ser tan niñán el tema de la interna, y quizás los actores que terminen jugando la interna del PJ, por decir así, quizás no sean los que hoy uno imagina, o no. O no. Puede pasar todo. Sí, sí. Pero también, sí, quizás hoy uno ve el kirchnerismo por ahí bastante cercano a ciertos espacios de llamar, entre comillas, progresismo. Sí. Porque si vamos al progresismo local, el progresismo es todo lo que le ganó el viejo peronismo. Pero no importa, es para otro programa y habla toda la noche. Y vos decís, no cabe Mariano Hues, pero... ¿Y quién formaría parte del tema kirchnerismo acá? No, es algo que usted lo tiene que dilucidar pero con el paso eso. Del tiempo. Lo que voy es esto que me parece algo ahora, muy yo particular. Ahora, yo soy negrito sí. y no destiño. No, pero a mí me parece algo muy particular de Kirchner, que usted no lo pasó por alto, Hues no lo pasó por alto. Por eso habla de pragmatismo, si el pragmatismo necesariamente requiere de códigos que hacen al lenguaje común y mundano de la gente, u otros códigos que forman parte de la política y los códigos de la misma. Porque cuando Hues se paró defendiéndolo a Duhalde, y esto lo recordó muy bien Damián Contreras, en el año 2005, no año 2002 ni 2003, año 2005, Mariano Hues, usted estaba en el Club Los Indios, con el Barba Gutiérrez, con Delía, lanzando el Frente para la Victoria junto a Solá, que lo estaba enfrentando a Duhalde. Correcto. Y a la semana, ustedes quedaron fuera de ese armado. Y Randazzo. A la semana ustedes quedan fuera de ese armado, y lo llaman a La Rosada, a Regui y a Hues, y se transformaron en los más progresistas entre los progresistas. Esto es lo que me parece, marca... Por eso marca. Es mi... Esto marca... Es mi negativa, como siempre te dije en público, a ser kirchnerista. Yo te dije... ¿Solo ese... por eso? ¿O eso es demasiado? Porque para algunos pueden decir, bueno, es el momento. A mí me parece que eso marca una conducta. No, y te explico. Político. A ver, ahí empieza una sucesión de cosas. Porque también uno se cayó en el primer sacudón. Sí. Pero después hubo compañeros que jugaron, porque quedan intendentes dentro de ese, uh-huh. si lo querés, llamado en ese momento viejo peronismo. Sí. Cariglino, Curto. Y hubo compañeros que jugaron contra él. Otacé. ¿No? Ah, Otacé no. No, Otacé no. Otacé no. Otacé no. Hubo compañeros... Fue una adquisición posterior, Otacé. Claro. Que Arregui, igual que Hues. Y creo que fueron, Descalzo, Arregui, Otacé y todo... van en, digamos, son contemporáneos en el paso al kirchnerismo. Pero, por ejemplo, hubo 6 intendentes, Amieiro, Curto, Cariglino, Acuña, y bueno, algunos que se me escapará, que juegan para el PJ de esa interna, bien recordás. Y hubo compañeros del frente que le ganaron, y después arregló con... Y bueno, y te digo más, si lo querés y seguimos. Después hubo compañeros que jugaron en contra de los radicales, y arregló con los radicales. Entonces, esas cositas sí. A mí me cuestan entenderlo un poquito. ¿Hay antecedentes que usted recuerda en su carrera política de un dirigente del nivel de Kirchner que haya actuado igual o parecido? No conozco un dirigente que tenga tanta vocación y sepa ejercer también el poder. Ahora... Si pero bueno, ahí está, hay límite. Claro, el análisis que hicimos anteriormente que hizo usted... Yo no te puedo decir, pero por eso no te puedo decir a Mariano, Esto termina todo. Podemos en una admitir que fue un gran acto de lealtad y traición. Lo seguimos. Bueno, sí. Esto termina en una conversación que también seguía otra parte que decía, porque esto fue cuando se eligió a Scioli como candidato. Sí. Y yo, bueno, a mi interlocutor le decía, vos sos un armador de la política, como Malestrini y como otros compañeros. Y vos, después hubo todo un proceso que se iba edificando un candidato con territorio, con historia, uh-huh. Para que fuera la provincia. Y vino Scioli que no tenía domicilio en la provincia. Porque esto seguía. Y yo terminé con una frase, que me perdonen los oyentes, que no le vaya a gustar tu culo, porque si no, lo único que te queda es comprarte Balcerina, porque no salís libre. Perdónenme, pero es así. Es muy crudo. Entonces, bueno, a mí me cuesta un poquitito todo esto, lo de kirchnerismo, pero no me cuesta por conveniencia, me cuesta porque hay toda una historia para mí, en lo personal y sufrida. Y entonces me cuesta entender todo esto. Está bien, en lo del modelo nacional estoy viendo dónde estoy parado, uh-huh. Y tengo bien claro dónde estoy parado. Pero a cómo se llegó, porque yo también no me olvido y me dolía en esos años que decían métanse la marchita en el culo, es mi marchita. Es lo que me mueve de la punta de los pelos cada vez que se cantan los compañeros y vos tenés la suerte de verlos de frente porque estás arriba en un escenario o lo que sea. A ver, hay muchas cositas que dan para todo un programa y que pasaron estos años. Entonces, no, cuando uno dice me cuesta, no dice me cuesta por la conveniencia. No, me cuesta porque me cuesta. A ver, cada uno tiene la interpretación de la realidad como ideológicamente está parado y usted pero conoce aparte, cuál no es la que, posición ideológica. Pero por eso, vos no te olvides, por eso te digo, soy negrito y no destiño. No, pero está bien, yo voy a esto. ¿Qué nivel de seriedad le da o qué nivel de certidumbre le puede dar a un hombre como Kirchner que se para y dice nosotros enfrentamos la oligarquía, nosotros enfrentamos el poder concentrado, nosotros todo esto? Cuando hacia abajo con la militancia y con los dirigentes actúa de esta forma. Pero quizás es la forma que actúa para poder enfrentar eso. Yo no coincido. Porque todas las cosas que se hicieron fueron... ¿Usted cree que está enfrentando eso? En serio. Mira, yo creo que realmente hay una anécdota que tengo con mi señora, muy, muy risueña, que yo siempre, y te estoy hablando de la no coincidencia con Kirchner y quizás en la primera presidencia, y yo decía, si este tipo está haciendo el gobierno más peronista de que yo tengo historia, de lo que se decía que fue el gobierno Perón, porque no lo viví, y yo no estoy de acuerdo, si hubiera vivido en ese tiempo, ¿hubiera sido peronista? Me dice, gordo. Dice, larga la ginebra, dice. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que uno tendría que haber vivido también en la época del peronismo y saber si, uh-huh. si Perón en su construcción era un poco también así. Es todo un ejercicio por la conservación del poder y yo creo que si bien ganar el poder es como dicen algunos, es como la fama, lo que cuesta no llegar sino mantenerse. Y a veces uno no coincide absolutamente la metodología que se usa para mantener el poder. Pero bueno, por eso yo siempre te digo, o sea, tengo siempre mis reservas. No solo por lo personal, creo que hoy te he dado muchos ejemplos. Son muchos elementos. O muchos fundamentos. No es una cuestión personal, lo que ha planteado usted son cuestiones políticas, de armado, de construcción y de destrucción. Y en las que no coincido. No, desde ya. Desde ya. En lo que coincide me quedó claro, la ley de medios. Sí, sí. Yo tengo bien claro ideológicamente de qué lugar tengo que estar. Ahora, metodológicamente, no coincido en un montón de cosas. Es más peronista Duhalde que Kirchner. Dentro de la lógica que hemos charlado durante años que ustedes... Yo lo considero más peronista. Y vos decías de la doctrina está firme. Ahora, como siempre me gusta expresar, la doctrina es una partitura, es una música. Suena, depende de quién la ejecuta. Como toda música, como toda partitura. Bien, la última pregunta, porque estamos ahí, ha sido una charla agradable. Le quiero agradecer a siempre que estaban esperando el programa, son varios los oyentes, pero estos son fieles, Sandra y Gustavo. Dice, acordate de tratar temas nacionales. Bueno, la próxima semana voy a tratar el tema de la minería a cielo abierto. ¿Sí? San Juan. Vamos a llamar a San Juan, vamos a llamar a Chubut. Va a ser el tema principal y único tema que vamos a charlar la semana que viene. Y el otro queremos invitar o quiero invitar a una compañera, una militante, para que pueda charlar en esta mesa de café que intentamos hacer aquí en la radio, de lo que ha sido la militancia en los años 70 y cómo se puede seguir militando teniendo códigos propios de aquella época, no porque sean códigos trasnochados, sino que hacen a una lectura real de la vida que cada uno quiere portar. Sí. sí, que a vos que siempre que sos un periodista muy informado, aparte y te gusta la situación latinoamericana, Perú sí. Hoy está sufriendo, por un lado, un repunte de su economía, y por otro lado, el sufrimiento ecológico y todo de tener minas a cielo abierto. Sí. Es uno de los países que lo está sufriendo mucho. Por ahí, no sé si la gente se dio cuenta, pero como un anticipo, San Martín de San Juan, que es un equipo de la B Nacional, tiene la publicidad en su camiseta que Mineros, es ¿cómo? Minería San Juan, dice, ¿sí? Y ahí está la Barrick Gold y algunas otras empresas que el gobierno nacional no confronta. Y no va a confrontar. ¿Belgrano ¿sí? cuál tiene? No sé cuál tiene Belgrano. La verdad que creo que no tiene ni sponsor. Y mira, fíjate que tenía una... No, decía, su cosmético no, tenía. Tenía una que tenía su cosmético. Ter Suave y no pintaba para nada. Ter Suave. No, su cosmético es un tipo que tiene tenía mucha... Una que ¿sabe quién es su cosmético? Tenía una que era Ter Suave y no pintaba. No pintaba. Estamos ahí. Estamos peleando. Bueno, y la última pregunta, que tiene que ver con algo más práctico, ¿no? Y ya nos despedimos. ¿Le gustaría estar en este momento en el Consejo Deliberante? ¿O me le encantaría. Sienta bien la Subsecretaría Técnica de Inspecciones con... A ver, la venta ilegal con los productos truchos que el doctor Acef dijo que explique algún día seguro cómo puede ser que hay tantos productos ilegales en Moreno. Los traen capital de Macri, decirle. Macri también los tiene. No, la verdad que la salada, hay que aplaudir a la salada. Los tipos creadores de la salada han hecho historia y se han propagado con saladitas en todos lados. Sí, pero aparte... Hay que hacer una marca, la salada, mirá. Pero aparte es una cuestión, creo que una vez lo hablamos... Una cuestión de mercado. De mercado sí, y del movimiento... latinoamericano de las me poblaciones. Para no llorar, mira, claro. Pero bueno, antes lo traían de Paraguay. Vos sabés que, esto hablando en serio, creo que hablamos mucho. En San Pablo hay una feria también tremenda. Tremenda, por supuesto, por volumen más grande que la salada. Y bueno, hace que todo lo que antes se fabricaba en Paraguay, hoy se lo fabrica directamente en los centros de consumo, en este caso Buenos Aires, en este caso San Pablo. Clarísimo. Esto es una cuestión. Bueno, la pregunta en el Consejo era? Deliberante, ¿no? Me encantaría. No porque no me guste el lugar que estoy. El lugar, el Ejecutivo es lindo, es desgastante, pero también tiene... Pero me hubiese gustado... Yo siempre digo, una de las cosas que... Yo tuve un origen muy humilde, un origen en un barrio, en San Carlos. Y cuando llego a la secundaria, digamos, para hacer un paralelismo, don Julio Acef era intendente y Cato era compañero mío en el Belgrano, en la escuela estatal que compartíamos. Él fue abogado, pudo estudiar, yo tuve que trabajar. Entonces para mí era un orgullo de haber tenido orígenes muy distintos, haber sostenido y sostenido, porque lo considero un edil, de hecho hoy es senador, muy capaz, diálogos y debates, y no haber defeccionado con gente que por ahí había tenido otra vida y la posibilidad de haberse instruido más. Y creo que me encantaría. Yo siempre digo una cosa, yo del consejo... Lógico, el consejo es un puesto político. En lo personal, me fui en el mejor momento. O sea, me fui en el mejor momento, pero está bien, bueno, tenía que pagar la sublevación de años anteriores, pero bueno, y ahora no. Me gustaría estar en este consejo, no me gustaría volver a ser concejal, es una contraposición, pero este consejo seduce. Gracias por estar aquí. Espero que gracias sea, a vos, gusto. Rubén, y mucha suerte. Bueno, yo voy a hacer futurología porque me gusta. En el 2011, Oscar Ciburu estará sentado en el Consejo Deliberante, hoy Tati Salomón. Algunos dos estará. Me parece por una cuestión de decantación. Y ¿no de... seré testimonial? No creo. No, para esa época ya estamos. Pero quiero decir solamente esto, ¿no? Que me pareció muy sincera la charla y las expresiones de Ciburu sobre lo que es el código de la política. El código de la política no es el que por ahí nosotros creemos, ¿sí? El código de la política significa apostar siempre un poco más. O tener esto que puede ser considerado como una defección o como una inflexión para consolidar un criterio de gestión. Sí. Mira, conversando el otro día, me va a matar Rodrigo. Sí. El otro día decía el código de algunos políticos. Sí, sí. El no conformarse con el ni. Vos con el ni es lo que hablamos de flotar. Sí. Por eso siempre digo, Scioli es ni, aprendió a flotar y es un chiste de humor negro en el Paraná. Y sigue flotando y flota bien. Yo creo que por eso, en su momento la Alianza, el Frepaz o quien sea, y no quiero ofender a nadie, no prosperó, porque es ni. Y hoy siguen siendo ni. Bueno, y sobre esto, que es ni, y hay muchos que son sí, pero fueron históricamente ni, y que hoy por una conveniencia, no por cuestión ideológica, ni de códigos, ni mucho menos, sino por una conveniencia que termina dañando la política, estamos en la situación en la que nos planteamos todos si de esto se sale para mejorar o vamos al epílogo de una crisis que tiene que ver con una etapa generacional de la dirigencia argentina. De cualquier manera, será un año muy político, ¿sí? Y estaremos aquí todos los martes para reseñar los temas que hacen a la política partidaria, a la institucional, a aquellos temas que también, como dije al comienzo, no solamente me agradan, sino que me convocan. La minería a cielo abierto y discutir la Argentina estructural, que no se está discutiendo, tendrá espacio aquí en Perfiles y en esta radio recuperada. Gracias, Oscar Ciburo. Nos vamos. Ya viene Compañeros de Clase aquí en el 90.1 FM Moreno, recuperada para ustedes.